El equilibrio de la radiación terrestre es la operación en la que se basa toda consideración sobre el cambio climático. La Tierra está caliente, no porque esté próxima al Sol, como podrían atestiguar los pocos privilegiados que han paseado por los sombríos valles lunares. El calor relativo de nuestro planeta se debe a que la atmósfera retiene una parte del calor emitido por el Sol, en lugar de dejar que ese calor sea remitido de vuelta al espacio por la radiación solar, tal y como sucede en la Luna. Sin la atmósfera, la Tierra sería, como media, unos 35 grados centígrados más fría. Durante mucho tiempo se pensó que el agua no podía sobrevivir en ese alto horno que es el Sol. La parte de la atmósfera solar que brilla, la fotósfera, hierve a una temperatura de alrededor de 5.500 grados centígrados, la cual no es todavía lo suficientemente caliente para descomponer las moléculas de agua. En 1995, sin embargo, un grupo de astrónomos enfocó el telescopio McMath Pierce del Observatorio Solar Nacional de Kitt Peak de Tucson, Arizona, hacia las partes más frías de la fotosfera solar. Puntos del Sol cuya oscuridad relativa revela el predominio de temperaturas más bajas. En el interior de esas partes más frías, de esas manchas solares, la sombra central Ombrae, las temperaturas descienden hasta unos modestos 3.000 grados centígrados. La atmósfera retiene el calor porque absorbe la radiación infrarroja, aunque el aire líquido sea transparente junto a la luz. Las moléculas de muchos de los gases mezclados con el aire en cantidades muy pequeñas, particularmente el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua y el óxido nitroso, tienen enlaces químicos que vibran en las frecuencias de la radiación infrarroja, como las cuerdas agudas de un piano que resuenan cuando se toca una tecla. Estas moléculas absorben parte de la radiación remitida desde la superficie caliente de la Tierra. Esto significa que una parte de la energía de los rayos del Sol queda retenida en la atmósfera, que se calienta gracias a la retención de esa energía. Se trata del llamado efecto invernadero. pic estaban interrumpidos por pequeños saltos en los sitios donde las moléculas en la fotosfera del Sol habían absorbido la luz. Comparando las longitudes de onda de esos saltos con mediaciones hechas en laboratorio del espectro de agua sobrecalentada, los observadores pudieron demostrar que eran las moléculas de agua caliente las que habían absorbido parte de la luz emitida por la sombra solar. Sin embargo, para deducir en qué medida el manto de nubes puede afectar el cambio climático, tenemos que ser capaces de prever cómo se alteraría la formación de nubes si el mundo se calentase. Esta es una cuestión difícil, ya que implica predecir solo cómo se comportaría la humedad del aire, sino también cómo se alterarán los patrones de la circulación atmosférica. Una cuestión ya de por sí complicada a la hora de predecir el tiempo de la próxima semana. Tanto más si nos referimos al clima del próximo siglo. Si las nubes ejercen una clara influencia de enfriamiento, cualquier incremento en la formación de nubes en un mundo más caliente constituiría una realimentación de la vida sobre el calentamiento global. No se puede. Pero estarán más nublados esos cielos. Al espera del comienzo de la vida.